la desigualdad social en el antiguo Nuevo Mundo. La creación de las aristocracias es anterior al Estado. Para que la desigualdad apareciera se necesitó un cambio en la lógica igualitaria de nuestros antepasados. La evidencia permite conjeturar el modo en que sucedió esta transformación. Un reto importante que enfrentan los arqueólogos es cómo explicar la desigualdad social. Sabemos que la desigualdad no era la condición original de la humanidad, porque toda la evidencia disponible nos indica que durante el Pleistoceno nuestros antepasados nacían iguales. La mayor parte de los intentos de los arqueólogos latinoamericanos por explicar la desigualdad se ha sustentado en la obra de Marx. El problema de un enfoque marxista es que está basado en el funcionamiento de los estados capitalistas con mercados y aristocracias hereditarios del siglo XIX. Hoy día sabemos que los primeros pasos hacia la desigualdad se dieron a finales del Pleistoceno y que para el año 2500 a.C., mucho antes del nacimiento del capitalismo occidental, ya habían sido creadas en algún lugar del mundo prácticamente todas las formas de desigualdad. En The Creation of Inequality sostenemos que la manera idónea de analizar la desigualdad es utilizando una combinación de antropología social y arqueología. La antropología social aporta una observación minuciosa de la forma en que las sociedades anteriores a la aparición del Estado creaban aristocracias, y la arqueología proporciona información empírica sobre los lugares y los momentos en el pasado en que se perdió la igualdad. Las transiciones clave se entienden con mayor claridad cuando nos concentramos en la lógica social que subyace al comportamiento humano. Los datos etnográficos sobre sociedades itinerantes y de pequeña escala de cazadores y recolectores, tales como las Hadzas de Tanzania, los Kunks de Botsuana, los esquimales Netslik de Canadá y los Paiutes y Shoshones de Occidente de los Estados Unidos, nos permiten ver algunos principios compartidos de lógica social. Los cazadores que entraron en el Nuevo Mundo hace entre 20.000 y 15.000 años seguramente creían que todos los humanos nacían iguales y que mantenían en sí mismos una fuerza vital invisible. En México, esta fuerza vital sobrevivió en sociedades posteriores como el Tonalí Azteca, el Pe Zapoteca y el Inimixteco. Sin embargo, los cazadores-recolectores como individuos diferían en virtud, siendo la generosidad una de las primordialidades. Compartir los alimentos y dar regalos eran dos formas de fortalecer antiguos lazos sociales y crear otros nuevos. Además, se suponía que toda compartición y dádiva habrían de ser recíprocas. No corresponder significaba ser egoísta y no virtuoso. Algunos de los obsequios que circulaban entre los primeros cazadores-recolectores mexicanos eran las saetas para atlatl, o propulsor con una punta de piedra. A un cazador de mamuts en Santa Isabel Ixtapan, en la Cuenca de México, según investigaciones de Luis Abeleira Arroyo de Anda, le había sido obsequiada por lo menos una punta de saeta de piedra volcánica roja de Guanajuato o San Luis Potosí. Una punta de Coxcatlán del Valle de Tehuacán le había sido obsequiada a un cazador de venados en Cueva Blanca, Oaxaca. Como explicamos en la civilización zapoteca, ¿cómo evolucionó la sociedad urbana en el Valle de Oaxaca? La generosidad de los cazadores-recolectores se atribuye a menudo a la necesidad de establecer amplias redes de cooperación y compartición en un entorno de recursos silvestres impredecibles. No obstante, el contraste entre individuos generosos y egoístas podía crear lo que Raymond Kelly llamó una jerarquía de la virtud. Incluso en sociedades que consideramos igualitarias, podía existir una jerarquía de la virtud, lo que abrió el paso a una mayor desigualdad. Si la familia A le hacía a la familia B un gran obsequio y la familia B no podía corresponder con un regalo de igual valor, se creaba una deuda y se acentuaba la jerarquía de la virtud. La familia B podía a la larga ser forzada a liquidar su deuda mediante servidumbre o incluso la esclavitud por deuda. Las excavaciones de Anna Mary Prentice, Guy Cross, Thomas A. Fuhr, Matthew Hogan, Dirk Marke y David S. Clark, realizadas en la Columbia Británica, al oeste de Canadá, sugieren enfáticamente que la desigualdad social entre los cazadores-recolectores del noreste del Pacífico se creó de esta forma. Al parecer, hace 1000 años, en la meseta del Fraser de Columbia Británica, familias pequeñas y financieramente vulnerables fueron absorbidas de manera gradual por familias más grandes y exitosas, quizá en calidad de sirvientes. Para cuando testigos europeos llegaron a esa zona, se encontraron con familias indígenas viviendo en grandes casas de madera, con espacios separados para los nobles hereditarios, los plebeyos y los esclavos. El caso del noreste del Pacífico es inusual porque implica a gente que vivía por entero de los recursos silvestres. En Mesoamérica y los Andes no encontramos evidencias de desigualdad hasta la introducción de la agricultura. Resulta claro que una agricultura exitosa crea sociedades más grandes y más sedentarias, con muchas más rutas posibles hacia la desigualdad. Los primeros pueblos agrícolas del Nuevo Mundo eran demasiado grandes para organizarse como las sociedades más pequeñas y móviles de cazadores-recolectores. Al mismo tiempo, aún carecían de la estratificación social y los fuertes gobiernos centralizados del Estado posterior. El registro etnográfico nos dice que las sociedades de este tipo, en ocasiones llamadas formativas o neolíticas, tienden a estar organizadas en grandes grupos de descendencia a cuyos antepasados, reales o ficticios, se les atribuye el establecimiento de las reglas de la sociedad. La entrega recíproca de regalos en los tiempos antiguos aumenta hasta convertirse en una red de intercambio a la larga distancia de productos artesanales y materia prima. Dichas redes incluyen la parafernalia ceremonial, siempre en gran demanda, dado que el ritual juega un papel tan importante en la integración de las sociedades neolíticas. El registro etnográfico nos muestra diversas formas en que los miembros de dichas sociedades pueden convertirse en una aristocracia hereditaria. Algunos grupos de descendencia del sudeste de Asia convencían a sus vecinos de que sus ancestros procedían directamente de espíritus sobrenaturales. La pericia en el intercambio a larga distancia mostrada por algunos empresarios melanesios se atribuía a que habían adquirido más de lo que les correspondía de fuerza vital sobrenatural. Como han demostrado las investigaciones de John Hutton y James Mills, en algunas sociedades asamesas los guerreros aumentaban su proporción de fuerza vital y llevaban buena suerte a su pueblo al regresar de la batalla con cabezas trofeo. Sin embargo, los registros etnográficos también nos dicen que sus vecinos podían oponerse a los intentos de dichas personas de convertirse en una aristocracia. Sociedades como la Kachin de Myanmar y la Konjac Naga de Assam oscilaron durante años entre la igualdad y la desigualdad, derrocando periódicamente a sus aspirantes a líderes. Pese a dicha resistencia, algunas sociedades desarrollaron a la larga un rango hereditario permanente. No obstante, a juzgar por el registro arqueológico, se trató de un proceso lento más que de un cambio veloz. Cuando comparamos la creación de la desigualdad en México y Perú, 2500 a.C., observamos una serie de similitudes. Algunos de los primeros edificios públicos del Perú eran estructuras pequeñas de una habitación con enlúcido blanco que se asemeja a las casas rituales para varones de Polinesia, Melanesia y el sudeste de Asia. Dichos edificios rituales, característicos de las sociedades de pueblos igualitarios, estaban presentes en sitios como la Galgada, Huaricoto y Kotosh. A medida que fue emergiendo el rango hereditario, estas primeras casas rituales fueron reemplazadas por templos genuinos, a menudo construidos en forma de U y acompañados de patios unidos circulares. Este cambio arquitectónico refleja el hecho de que los rituales de la sociedad igualitaria, en la que los ancestros de todos eran importantes, habían cedido el paso a la veneración de deidades con las que solo la élite tenía lazos genealógicos.